Bueno, vamos a seguir con la información en este Enredando las Mañanas de lunes 20 de julio. Nos vamos a ir a hablar un poco de organización de los trabajadores y trabajadoras, porque este sábado 18 de julio se realizó en la ciudad de Buenos Aires el plenario anual de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Perdón. Y para hablar sobre este tema estamos con Norberto Senior, es uno de los miembros de esta agrupación político-sindical, que nos va a contar al respecto no solo de la corriente, sino también de lo que dejó este plenario que se realizó el pasado 18 de julio. Hola Norberto, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día, ¿cómo están compañeros? Buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos, Norberto. Queríamos, bueno, un poco dialogar con vos respecto al plenario que tuvo lugar este fin de semana de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, pero además, bueno, que nos cuentes un poco respecto a la corriente y sobre cuál es el análisis que están haciendo ustedes en vista, bueno, de que este año es un año políticamente importante, podríamos decir, para la Argentina, porque bueno, se realizan elecciones generales y bueno, hay bueno distintas miradas de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Después de diciembre. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, en primer lugar, la corriente Rompiendo Cadenas ya tiene muchos años de vida, desde bueno, un plenario allá por 2007, en el cual fundamentalmente estatales y docentes, experiencias que habíamos recuperado varios sindicatos para una política democrática de lucha consecuente, antiburocrática, habíamos arrancado a partir de la frustración de la experiencia del MIC que de alguna manera encabezaban los metrodelegados del subte. Bueno, dimos un paso de profundización política, de mayores niveles de acuerdo acerca de poner en el horizonte la lucha contra la explotación y aquellos métodos y perspectiva antiburocrática y combativa que planteaba. Y en definitiva, desde entonces hemos tenido un lento pero sostenido desarrollo, ¿no? La mayor muestra de eso no es solamente el papel que de algún modo hemos jugado para asegurar la unidad de todos los sectores de oposición en ATE ya por segunda elección consecutiva con la lista Bermellón que estamos presentando nuevamente para las elecciones del 2 de septiembre. También hemos jugado un papel muy importante como corriente para la existencia de muchas de las 9 seccionales opositoras del SUTEBA. Se ha alcanzado la dirección del SUTE de Mendoza. Esto para hablar de algunos ejemplos de estatales y docentes, pero el dato significativo del plenario de ayer es que hubo una cantidad de trabajadores, muchos de ellos representativos de distintos gremios del sector privado, que también tal vez en alguna medida el influjo del peso de nuestra corriente en el conflicto de Enfer y la presencia en muchos otros conflictos del sector industrial ha hecho que ayer participaran trabajadores del transporte, de sanidad, de prensa, del nuevo sindicato de prensa, de televisión, de maestranza, telefónicos, perfumistas, de mensajería, de comercio, gastronómicos, aeronáuticos, químicos, de salud privado, de cooperativistas, y además compañeros del Alto Valle, San Luis, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Luján, La Plata y por supuesto de todo el conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Así que fue un plenario de más de 130 compañeros y compañeras, muy democrático, muy muy emotivo también, y con la destacada presencia como invitados de delegados del sindicato aceitero, un ejemplo de lucha en este año, sin lugar a dudas, y también de un delegado de la línea 60 junto a otro trabajador perseguido de otra línea. Bien. Norberto, con esta perspectiva de miradas, digo, de distintos sectores, de los trabajadores representados en este plenario, ¿qué pudieron sacar de conclusiones y de perspectivas hacia adelante de esta corriente, pero además de la organización de los trabajadores en general? Bueno, nosotros en principio ya se avizoraba en la presencia política creciente de nuestra corriente cuando el 1 de mayo estuvimos en la Plaza de Mayo con mucha fuerza después de un acto que hacemos todos los años en la Plaza Lorea, que es una plaza histórica, ahí muy cerca del Congreso, donde ha habido una historia de represiones y de luchas a principios del siglo XX. Y en esa Plaza de Mayo señalábamos la necesidad de constituir un frente mucho más amplio que el frente electoral que puede hoy existir desde la izquierda, y que tiene que ser realmente un frente de unidad y lucha de la inmensa mayoría de la clase trabajadora, porque lo que tenemos en el horizonte, y allá se ratificó en forma unánime en cada intervención, es que habrá más ajustes. Si este año cada vez embosadamente. Hola. Lamentablemente, hemos perdido la comunicación. Vamos a una pequeña pausa musical. Ahí vamos a intentar retomar entonces la comunicación. Estábamos hablando con Norberto Senior, él es miembro de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que este fin de semana realizaban una importante plenario nacional en Buenos Aires. La gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor mío la carita se lavó. Volvemos entonces con Norberto, miembro de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Nos decías, Norberto, estábamos haciendo un análisis respecto a la cantidad de personas que participaron del plenario de la corriente, que además de venir de distintos puntos del país, también representaban distintos sectores de los trabajadores y trabajadoras argentinos, y preguntábamos, ¿cuál ha sido el balance que han podido obtener de estas distintas miradas y las perspectivas hacia adelante? Claro, sí, decíamos que en alguna medida ya este año el gobierno volvió a colocar un techo en las paritarias y fue bastante grosera su conducta frente al conflicto de aceiteros, que duró largas semanas y que fue el gobierno el que se opuso a poder firmar, cuando ya las patronales estaban dispuestas a hacerlo, una pauta del 27% que superara el 27% sobre los básicos, ¿no? Entonces, para alcanzar el 36% que finalmente consiguieron, tuvieron que apelar a un acuerdo posterior con las empresas de una suma por fuera de los básicos. Si eso ha sido claramente un ataque a los trabajadores, como lo viene siendo el cobro del impuesto al salario a quienes más ganan, los topes al salario familiar, la inmensa precarización, que es el principal problema que atravesamos los trabajadores, con casi un 35% de la fuerza laboral en negro y otro tanto bajo distintas formas de precarización, con salarios donde más de la mitad de los trabajadores no llegamos a 6.000 o 7.000 pesos de sueldo. Si ese es el problema actual, el análisis que ayer hicimos en forma unánime es que lo que se viene después de las elecciones, después de la asunción del próximo gobierno, no hay duda que es una receta de mayores ajustes. Será gradual, irán midiendo el impacto para evitar que se les ponga en riesgo la gobernabilidad, pero evidentemente lo que está en el escenario cercano después de las elecciones es ajuste, y de la mano de los ajustes es la pérdida de derechos para la población, porque esto va a terminar afectando como de costumbre la salud, la educación. El ajuste se va a dar en el ámbito del Estado, va a intentar que las empresas puedan ajustar sus o mejorar sus niveles de ganancia a costa del salario de los trabajadores, a costa de rebajas impositivas o de subsidios a esas mismas empresas. Y en definitiva, lo que se viene de la mano de eso va a ser el intento de acabar las luchas que sin duda los trabajadores y trabajadoras vamos a dar, porque no entendemos que no estamos dispuestos en el conjunto de la clase a resignar conquistas que tanta lucha han costado. En definitiva, creemos que se puede abrir un ciclo de luchas importante, y la unidad lograda no solo al interior de nuestra corriente, desde nuestros activistas, direcciones sindicales, cuerpos de delegados recuperados entre sí, sino especialmente con las bases y con otras corrientes de lucha, es la que nos puede permitir presentar una alternativa frente a una burocracia sindical cada vez más fragmentada por proyectos ajenos a los intereses de los trabajadores, y que evidentemente solo ha dado respuestas espasmódicas, cargadas de un interés mezquino de posicionarse para negociar mejor frente al próximo gobierno, y no precisamente en la defensa de los intereses genuinos de la clase trabajadora, sino fundamentalmente en la defensa de sus privilegios. Entonces va a ser un meses duros por delante, pero con un crecimiento sostenido de lo que es un incipiente movimiento combativo, democrático, clasista, que ya tiene algunos puntos de arraigo y al cual la corriente viene haciendo su pequeño aporte, que consideramos muy valioso y que ayer fue ratificado. Y de alguna manera, la batalla que hoy se está librando en la 60, como en la línea 60 del colectivo de acá, del Gran Buenos Aires, sí, y Capital, es una batalla tan decisiva como lo fue la de Aceiteros. La de Aceiteros fue un gran triunfo, instaló que el salario mínimo en la Argentina no puede ser inferior a 15.000 pesos, permitió dar una pelea contra una de las patronales más concentradas, que más ganancias han tenido a lo largo de esta década, que sí, para ellos fue una década ganada, sin duda, para esas grandes empresas. Paralizó cientos de barcos, paralizó un montón de plantas, representa el 30% del producto de las exportaciones argentinas, ese rubro, y fue un golpe duro y se ganó. Y ahora de lo que se trata es de rodear de solidaridad a ese cuerpo de delegados que supo lograr las mayores conquistas en medio de un sindicato tan burocrático y tan apegado a las patronales monopólicas del transporte de colectivos como es la UTA. Y entonces en una batalla como esa, o como lo fue la de Aceiteros y las que sin duda vendrán cada vez que intenten aplicar el ajuste de aquí en más, se libra un poco la suerte de que los trabajadores podamos sostener las conquistas obtenidas hasta acá e intentar que efectivamente quienes tengan que poner de su bolsillo los recursos que necesita el país para poder desarrollar su economía, no sigamos siendo los trabajadores, sino que de una vez por todas paguen los monopolios que acumularon fortuna en toda esta década, ¿no? Bien. En las últimas varias décadas, desde la dictadura para acá, que son siempre los ganadores, con gobiernos autotitulados progresistas, con una dictadura genocida o con un gobierno neoliberal y reaccionario como el de Menem o el de la Alianza, siempre los mismos grupos económicos han ganado cada vez más y son los dueños de la economía de la Argentina, de una Argentina cada vez más dependiente. Sí. Bueno, Norberto, muchas gracias por bueno, por este informe y por bueno compartirnos también lo que va quedando del plenario y estas reflexiones, ¿no? Para trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando, por ahí compartir estas reflexiones de estas organizaciones a través de las cuales, además de la organización, se busca combatir las patronales, pero también reivindicar derechos de los trabajadores que vienen siendo avasallados en los últimos años. Muchas gracias por tu tiempo y un saludo desde la Red Nacional de Medios Alternativos a la corriente Rompiendo Cadenas. Bueno, muchas gracias. Realmente es un orgullo poder estar en esta red de medios alternativos que, al igual que lo que intentamos hacer muchas organizaciones obreras y populares, tenemos claro que sin unidad del pueblo, sino una unidad genuina, por abajo, masiva, generalizada, para defender nuestros derechos, va a ser imposible tener el país que nos merecemos. Así que también ustedes hacen ese aporte de unir por abajo, de dar mensaje y voz a quienes a veces no tenemos posibilidad de salir y de exponer lo nuestro masivamente, lo que estamos haciendo. Y en definitiva se trata de la misma lucha, la lucha por un pueblo que viva dignamente y al que se le respeten todos sus derechos. Gracias. Así es, así es. Un abrazo, hasta pronto, Norberto. Un abrazo, gracias. Bueno, ahí pasaba Norberto Senior, él es miembro de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que este sábado 18 de julio realizaba su plenario anual nacional y del cual, bueno, pudimos compartir algunos de los resultados y las perspectivas, sobre todo de la clase trabajadora, para lo que resta del año y lo que viene el año que viene.